ingresaron hasta la semana pasada dos proyectos, uno que tiene que ver con la creación del Banco de Tierras y un segundo proyecto que es el que declara la emergencia habitacional. A priori, y sin haber hecho un análisis muy exhaustivo, no lo hemos tratado en comisiones porque estamos esperando además que lleguen dos proyectos más, por lo menos que han sido anunciados. La declaración en sí tiene tres artículos. La primera declara la emergencia habitacional, que en este punto por ahí lo que tenemos es alguna diferencia, porque en general nunca hemos apoyado ninguna emergencia que supere el año, y en este caso quieren declarar la emergencia habitacional por 2 años. Me parece a mí que en general las emergencias deben ser declaradas por 1 año y en realidad volverse a tratar, y se renuevan todas las veces que hagan falta, pero no fijar plazos extensos. El artículo 2, no tenemos problemas, exceptúa básicamente la posibilidad de comprar tierra de manera directa. O sea, es una excepción a... le permitiría a la municipalidad comprar sin pasar por los procesos normales de compra. Obviamente sí, desde el punto de vista de tener que justificar los precios y tener vista del fiscal y todo, pero digamos salir del tema de tener que hacer un concurso o una licitación para comprar tierras. Sí, donde tenemos diferencias es en el artículo 3. El artículo 3 es el que te permite vender tierras de la municipalidad sin pasar por el Consejo Deliberante. O sea, le están pidiendo al Consejo que ceda al Poder Ejecutivo estas funciones que le corresponden específicamente al Consejo. El Consejo Deliberante, uno cuando quiere vender, enajenar y vender tierras de la municipalidad, requiere lo que es del Consejo Deliberante, y además con una mayoría especial de 2/3. Y nos están pidiendo en ese marco de la emergencia que cedamos esa facultad al Poder Ejecutivo. En esto nosotros no vamos a acompañar esta cuestión. En el pasado y en gestiones anteriores, de la misma manera que cuando hemos tenido que vender tierras, como por ejemplo para pagar la manzana histórica, se ha hecho, hemos pasado por el Consejo Deliberante como correspondía, se ha vendido todo por licitación pública como corresponde. Me parece que esa es la manera de hacerlo. Yo me parece que es una facultad que no debería delegarse de ninguna manera al Poder Ejecutivo, sino que esa es una discusión que se tiene que dar acá. Y respecto al Banco de Tierra, que es el segundo proyecto de ordenanza, me parece a mí que es una ordenanza que no tiene sentido como ordenanza. Es básicamente una reglamentación del Banco de Tierras que ya existe, ya está en la 6503, que es la famosa ordenanza del Fondo de Desarrollo Habitacional. Y es una ordenanza que le pide, en este caso a la Secretaría de Planificación, que junte determinada información, que la simplifique, que en realidad son facultades que ya tiene la Secretaría de Planificación. O sea, no hace falta que salga por una ordenanza, son facultades que ya tiene en el marco del cargo, y en este caso es una, de alguna manera es una orden que le da el intendente, por lo tanto debería haber sido por decreto. Creo que es una ordenanza que es como la compota, no hace ni bien ni mal, se puede tratar o no, pero no deja de ser algo que reglamenta algo que ya existe. Y bueno, esperaremos, de acuerdo al anuncio del intendente Pesati que hizo hoy en redes sociales, la ordenanza de declaración de utilidad pública y expropiación, ¿no? Digamos que es una medida absolutamente excepcional. No hay antecedentes de expropiaciones para lotes sociales en la ciudad. De hecho, son muy poquititas las expropiaciones que se han hecho en el marco de Viedma en los últimos 30, 40 años, que abarca la manzana histórica, el parque industrial y algo más, no mucho más. Así que bueno, la vamos a analizar como corresponde y ahí tomaremos una decisión, además en el marco de, me imagino yo, el intercambio de opiniones con el resto de los bloques. Sánchez, en cuanto a la emergencia en hábitat, el plazo es de 2 años, bueno, si sería de 1 año, ¿lo acompaña? No, es que nosotros vamos a proponer que la emergencia sea por 1 año y que se quite el artículo 3, digamos, eso es lo que queremos proponer, porque no hay problema en debatirlo acá. Digamos, si en algún momento el municipio de Viedma requiere desprenderse de algún tipo de tierra, de algún tipo de propiedad y venderla para utilizar esos fondos para hacer desarrollos, bueno, pero eso, queremos discutirlo en el seno del Consejo Deliberante y no enterarnos por una gacetilla. Por eso yo creo que hay facultades del Consejo que no se pueden delegar, sobre todo aquellas que tienen mayorías especiales, ¿no? Esto requiere siempre de 2/3, 6/9 en este caso del Consejo Deliberante de Viedma, entonces me parece que no corresponde y que se tiene que dar el debate acá. Y que se podría haber ganado tiempo ya, si hay algo que se quiere vender, haberlo enviado al Consejo Deliberante, ¿no? Digamos, han pasado 8 o 9 meses, las situaciones de algunas situaciones no queridas de usurpaciones han sido los últimos 4 meses, y me parece que ha habido suficiente tiempo como para haber tomado esas decisiones, haber enviado esos proyectos al Consejo Deliberante y que hoy los estemos tratando, no que quieran recién que deleguemos facultades para ver qué es lo que van a hacer. Me parece a mí que En ese sentido, por más que digan que han usado todo este tiempo para planificar, sigo diciendo lo mismo. Me parece a mí que esta gestión ha sido demasiado intuitiva y trabajar demasiado sobre la coyuntura. Creo que son decisiones que han tomado los últimos 30 días, no los últimos 9 meses, es más que evidente. Lo que demuestra un desconocimiento absoluto de la ciudad, tal cual como lo decíamos en la campaña. Me parece a mí, y sigo diciendo lo mismo, esta es una gestión que se chocó la ciudad, que no la conoce. Entonces te cuesta bastante, si vos no conocés y no tenés un diagnóstico de ciudad, es muy difícil que vos tengas, en este caso, la planificación y los elementos como para resolverlo. Pero por eso digo, no hay problema con la emergencia. Yo creo que está bien que se declare la emergencia, porque es un tema nacional, no es un tema exclusivamente local. Pero lo que debe tener es determinadas circunstancias y determinados resguardos, y esos resguardos de alguna manera lo fija el Consejo Deliberante, porque si seguimos delegando facultades, delegamos en el marco del coronavirus, delegamos en el marco de la emergencia habitacional, tenemos que cerrar el Consejo Deliberante y encontrarnos en el 2023 nuevamente para despedirnos y nos vamos. Entonces me parece a mí que el intendente que fue presidente del Consejo Deliberante y concejal tiene que saber que si bien le toca gobernar y queremos que le vaya bien, que tiene que gobernar con el Consejo Deliberante. Sánchez nos decía recién que las tomas de terrenos, bueno, y se han dado en los últimos meses. ¿Por qué en la gestión anterior no se dio? ¿Se realizaron más loteos sociales? Bueno, mirá, cuando uno suma las gestiones de Ferreira y Fulques, lo que se encuentra es que, digamos, ha habido compras de tierras, no expropiaciones, no hacía falta, porque por un buen manejo financiero se podían hacer las compras, pero digo, para recordar, la gestión Ferreira compró las 30 hectáreas las 15 hectáreas del 30 de marzo y las 15 hectáreas del 22 de abril y pudo desarrollar Loteo Silva, que no había nada, y desarrolló el 30 de marzo. A Fulque le tocó desarrollar el 22 de abril que había comprado Ferreira, pero además compró 15 hectáreas más y sumó 10 hectáreas más que se habían hecho por una compensación de deuda, y ahí pudo desarrollar 22 de abril y eucaliptos. Uh-huh. Y también dejó previsto el tema de los hornos con esas 10 hectáreas más. Entonces, cuando uno saca la cuenta, la cantidad, digamos, ha habido un desarrollo de lote. Obviamente que siempre la oferta va atrás de la demanda, porque la ciudad va creciendo muy rápido, pero me parece a mí que siempre hubo un objetivo claro de desarrollo. Y me parece a mí que se habla de 200 hectáreas nuevas, pero no se está hablando qué pasa con los hornos, que la gente está esperando, y lo único que había que hacer es ejecutar. No puede ser que después de 10 meses haya una manzana de eucaliptos que no se rellenó y la gente no puede ir a vivir a los eucaliptos. Entonces me parece a mí que no podemos vivir en la coyuntura. Lo que hay que hacer es ejecutar, planificar y ir para adelante y usar los recursos municipales, me parece a mí, con esa prioridad, ¿no? Nosotros cuando nos fuimos dejamos una situación financiera que les hubiese permitido claramente empezar ese tipo de obras, digamos, lo hubiésemos hecho nosotros. Y me parece a mí que es un gobierno que, al no fijar ninguna política de tierras en sí mismo, la gente, digamos, no, se quedó sin expectativas, y bueno, creo que equivocadamente muchos fueron a usurpar terrenos, creo que no corresponde, digamos, nosotros hemos tenido una política muy dura respecto a eso. Pero me parece a mí que, bueno, llegó el momento de tomar un par de definiciones, pero sobre todo terminar lo que se estaba haciendo bien. Digamos, lo que se hacía antes, que se hacía bien, hay que terminarlo, no porque era un gobierno anterior, está mal. Hay gente que fue sorteada, que está dispuesta a pagar un contrato y a pagar su terreno, y está esperando, que ya pasaron 10 meses y no tiene idea de lo que va a pasar. Entonces me parece a mí que en ese sentido estos anuncios son incompletos, porque no dicen todavía qué pasó con eucalipto, qué pasa con los hornos, no lo está diciendo, y tampoco terminan de decir qué van a hacer con aquellos barrios populares del RENAVAP, porque estamos hablando de otra cosa que no es RENAVAP. Entonces, cuando se habla de expropiar, ¿de qué se habla? ¿De expropiar que los terrenos donde los barrios del RENAVAP? No. Aparentemente no. Entonces me parece a mí que es como que lo que está está, y que siga mal, y yo voy a tratar de hacer algo nuevo bien, y me parece a mí que, bueno, te toca hacer todo. Bien. Sánchez, ¿tienen fijada alguna próxima reunión de comisiones? Estamos esperando el ingreso de estos proyectos, por lo menos en la Comisión de Gobierno, así me lo comunicó el presidente de la Comisión de Gobierno, Dallinger, y porque me parece que van a estar en el centro de la agenda de la próxima sesión estos proyectos, más algún otro más, que vamos a estar presentando también nosotros, complementarios a estos proyectos, que tienen que ver con el cambio de la 5519, que es la ordenanza de entrega de lotes, ¿no? Digamos, cómo se entregan los lotes, que en oportunidad de ser gobierno nosotros nunca tuvimos las mayorías necesarias en el Consejo Deliberante como para que se analizara, y bueno, queremos presentarlo como bloque, como para que se pueda analizar, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende cambiar? Básicamente que sea por sorteo, digamos, de que haya un listado online de manera permanente, como hicimos con vivienda, que haya márgenes para gente con discapacidad y para casos de emergencia que pueda resolver directamente la gente del Poder Ejecutivo, digamos. Es la ordenanza que nosotros queríamos tener cuando éramos gobierno, y en eso no queremos ser egoístas, y queremos plantear la misma ordenanza, aún siendo oposición, porque creemos que es la ordenanza 5519, después de 15 años nos ha cumplido un plazo y ha quedado desactualizada la realidad de la ciudad. Entonces, en ese marco, bueno, seguramente estaremos presentando esta semana, así que forma parte de una complementariedad, ¿no? Digamos, porque todo esto que se viene hablando de tierras, esto el antes, pero lo importante también es saber cómo se entregan las tierras y que la gente tenga clara y, digamos, y que no tenga dudas en el sistema de que va a ser transparente, que todo el mundo va a tener las mismas posibilidades para evitar nada estas... sobre todo estas sospechas, porque digamos, siempre aparece por qué le toca a uno y no le toca a otro. Bueno, no hay nada mejor, y nosotros lo vivimos haciendo los sorteos públicos con Lotería de la Provincia. No tuvimos una sola impugnación al proceso, así que creo que es lo que corresponde.